molesta por naturaleza. No, yo de usted no hablé. ¿Por qué se hace cargo? ¿Por qué se hace cargo si yo no dije nada? Bueno, vamos a seguir con este inicio del programa. Buenas noches. Usted ya me cagó. Bueno, buenas noches, señores. Iniciamos un nuevo programa. Programa número 3. ¿Sí? No, 4. Aquí la 8. ¿Sí? Sí, a los 1000 programas. Usted va a llegar, ¿sabe dónde? Bueno. Una patada bien lejos. Sí, a los 1000 metros. ¿Vale? Bueno. Tenemos nuevos. ¿Sabe que le podemos dar a la gente un nuevo, una nueva forma de comunicarse con nosotros? O de escucharnos, mejor dicho. Ya lo voy a dar. Ya lo voy a dar. Señores. En el control está el señor Sergio, el Checho Jofre. Musicalizas el Lazán. ¿Cómo voy a presentar si ya estuvo hablando? ¿No? Pero presénteme para los fans. Pero usted tiene que esperar que yo le dé entrada. Ahora le voy a dar. No, usted ya me dio pie a que yo diga algo. No, pero que yo usted me dio pie. Bueno, está bien. Señores, acá. Conducción, producción, molestación, mucha molestación. La señora María Tejada. Ahora sí puedo hablar. Ahora no quiero. Pero ahora tiene que entrar. Bueno, en la conducción, ¿quién les habla? Ay, en la conducción. La cara, ¿cómo sería con, cómo, a ver, cara dura, no me sale. Cara duración. Bueno, ahí está, usted solo se puso el nombre. En la conducción, ¿quién les habla? El tío Guille Guillermo Torraga. Hoy vamos a dedicar el programa a la mamá de un amigo que, bueno, nos dejó y que siempre escuchaba tanto este programa como la radio en sí. Era un oyente global de la radio. Estamos hablando de Esther Elena, así se conocía, así mandaba los mensajes ella, que acá, a esta que era su casa. Bueno, ya no está, pero seguramente nos está escuchando y le va a dar gran alegría que le dediquemos este programa. Y bueno, fundamentalmente al Fede, que el jueves estuvo acá y bueno, al otro día tuvo que sufrir este gran pérdida. Sí, esta gran pérdida, este mal rato. Bueno, mucha fuerza para él y desde aquí estamos con él. Bueno, y vamos a dejar esto. Iniciamos el programa, le dedicamos el programa tanto al Fede como a su querida mamá y nos vamos ya al programa. Uno quiere mantener la seriedad, pero es imposible. ¿Me hablaba? No, pero... Bueno, seriedad ¿qué? Es sinónimo de María, no sé. Mire, está todo bien que estemos en radio, pero deje de tocarse la... No, es que se me... Está dele tocarse la gorras. No. No la tengo tan arriba. Bueno, pero que no veo acá todo un solo manchón. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, señora, ¿a quién le mangueó? No, mangueó lo hace otro. Sí, lo hace otro. Yo molesto. A ver, usted molesta. ¿A quién molestó ahora? A nuestro amigo Roy Camus. Al amigo Roy. Hoy es un programa de Ángel. El amigo de Ángel es Roy. Usted viene con la remera y veo acá en el bloque de San Juan Ángel. Y después Ángel dice que yo no le doy pelota. ¡Ángel! Que no le damos pelota. Es verdad. Te queremos, Ángel. Usted también. Sí, así de grande era el sí. Cariño, por eso estaba expresándome. Bueno. A ver qué dice Roy. Hola, ¿qué tal amigos de Memorias del Rock? Yo soy Roy de Metal Corrosivo desde México. Les mando un fuerte abrazo a toda la audiencia y les vengo a recomendar tres canciones clásicas del metal. La primera de Iron Maiden, I've Got the Fire, del álbum Sanctuary, que es un álbum demo que contiene tres canciones. La primera es Sanctuary, una versión en estudio, Drifter en vivo y esta I've Got the Fire, que es un cover a Monstruosity, una banda de 1974. La segunda, de Children of Bodom, les recomiendo esta banda muy en especial porque tiene un disco que se llama Something Wild de 1997 y el tema que recomiendo es In the Shadows. Y de la banda brasileña les recomiendo Rainy Nights de Angra y mandamos una versión de Radio Edit, acá bien chida. Este se desprende del Fireworks, que es un álbum de 1998. Bueno, pues yo desde México les mando un saludo a todos. Muchísimas gracias por invitarme a tres clásicos del metal. Y pues sigan escuchando, o si están escuchando por parte de Antena Radio 1, o por parte de Metal Corrosivo, Memorias del Rock con mis amigos de María Tejada y Guillermo Torraga. Un fuerte abrazo en cabina y sigan escuchando Memorias del Rock. We'll be right back.

justo me olvidé que tenía que dar los números de teléfono. Entonces. Yo molestar. ¿Tengo que contestar? No. Bien, gracias. 420-46-56, 420-47-30, buzón de voz, 421-7292, línea de mensaje o de WhatsApp, 264-4427-536, 264-4427-536. Nos podés escuchar en la 91.5, si no, online, en antena1sj.com.ar, en TuneIn Radio, en Radio Garden y ahora también en Play Store. Poné Antena 1 y aparecemos. Sí, descargás sí, la app. Todo, claro, tenés que tener la app y ahí pones Antena 1. Y ahí, pum, está usted jodiendo. Me sorprendo todos los días. Usted es una sorpresa. Así que, bueno, ahora tenemos... ¿Para quién es la cosa? Sí, pero para mí. Pero bueno, no importa. Asalto Mata Radio Rock a las 0 horas de los domingos en España, a las 20 horas acá en la Argentina. También en Asalto Mata Radio Rock podés buscar los programas viejos, están ahí. No, pero hay quien lo descarga. Sí, no quiero saber quién lo descarga. Para... No sabemos quién, pero hay gente que descarga el programa. Locos hay en todos lados. Yo no soy la única. No, usted no es la única, eso estamos seguros. Ahora, no sé... Soy si única en otra... Si hay muchos que lleguen a ese... ese nivel. Nivel. Pero bueno, ahí pueden bajar los programas. Y bueno, podés escucharlo entero, una parte. Por ejemplo, cuando aparece usted lo pueden cortar y después volver. Claro. Hay un montón de opciones. Muy buena la nota. Pueden bajar la nota de Vitico, que estuvo buenísima. Habló mucho más de lo que suele hablar. Y así que... ¿Podría usted aprender a hacer lo contrario? Bueno, si quiere empiezo. No, no, empiezo a hablar menos. Por eso empiezo desde ya. ¿Ya se va a callar? Uh-huh. Bueno, voy a seguir con los programas. Uh-huh. Metal Corrosivo, uh-huh, de México. Sí, pero no haga. Uh-huh. Ah, tampoco. No, no, no porque nada. Me entorpece mi actividad. Vas a romper la mesa y la vas a tener que pagar. Metal Corrosivo Radio. A las 19 horas en México, a las 22 horas en la Argentina. Los lunes, el amigo Arjona. Así es. En Vértigo Rock, radiostream.com. Ah, me faltó decir metalcorrosivo.listen2. Listen2myradio.com. Y los martes en Viejo Guardián Radio Stream 123.com. Ahí está nuestra amiga María. Hay una María que siempre pone me gusta. Si tenemos amigos por todos lados. Usted no tiene amigos en ningún lado. En ningún lado tiene amigos usted. Entienda eso. Usted no la banca a nadie. ¿Qué va a decir? ¿Que no tengo razón? No, te iba a decir que los que me bancan son los que no me entienden, como Maile Po, que me mandó y me dijo, por ti hago cualquier cosa. Sí, pero está bueno, es uno de los mejorcitos. Bueno, pero le estoy diciendo que ha dicho que por mí hace cualquier cosa, y debe ser porque no me entiende, o porque le escribo y no le hablo, cuando le hablo ya me cortó todo el chorro. Sí, puede ser que... Había dicho que por vos hace cualquier cosa con tal de que no le escribas. Capaz. Claro. Por ahí usted lo llama, porque usted es medio así, lo llama a las 5 de la mañana y el tipo dice, sí, mira, por vos hago cualquier cosa. No, no, fue a las 10 de la mañana de acá, no sé en dónde está el horario. Igual le digo que... Mando un saludo a Santi, que sí, lo operaron en... Y parece que no podía hablar, por lo que no me mandó lo que le pedí, pero bueno. Vale, pero ya te lo voy a mandar. Ya te lo voy a mandar. Un saludo a Santi, la gente que no sepa es quien maneja la radio Asalto Mata. Así es. Un amigo que nos hemos hecho amigos así por estas cuestiones. Y también mándele saludos a Roy, que ha tenido la gentileza de darnos el bloque. Y si ya se lo está mandando usted el saludo, yo se lo mando todos los días. Hola Roy, ¿cómo estás? Hola Roy, ¿cómo estás? Mire, usted es impresentable. Y Arjona, vaya, sí, acá lo tengo Arjona. Sí, es mi hermano Arjona. Vaya, porque son y 26. Ah, ¿tengo que llamar? Sí, vaya, haga algo por la vida. No sé, haga algo. Y hacer algo por mi vida sería tirarme por ahí por la ventana. No de ideas, por favor, no de ideas. No de ideas que nos pongan a todos a trabajar en eso. ¿Por qué saluda con un solo dedo? Si hay que saludar con todos los dedos, hay un mensaje de voz o de usted. Dice que acá hay un mensaje de voz, pero puede ser un mensaje de voz o de usted. Acá sí está. ¿Se lo envío, Checho? A ver. ¿Por qué me hacen esto si yo no sé ni...? A ver. A ver. Ponga música, algo, mientras yo le mando este mensaje, porque no tengo idea cómo se manda. ¿Alguien me puede explicar cómo se manda un mensaje? ¡Por favor! ¡Socorro, auxilio! Yo no tengo idea. Acá. ¿Lo tiene usted también? Bueno, que alguien se lo mande de acá para allá, porque para mí es imposible. Claro, venga para acá. Venga para acá. Yo le explico a la gente. Yo tengo menos tecnología que un arado antiguo. O sea, venga por acá. Venga. Aquí, ven, si acá usted se no pasa. No tiene neuronas. Tampoco. ¿Quién le dijo que yo tengo de eso? Reenviar mensaje. Llame. Mandó todo, chao, cerrar sesión, ¿qué hizo? ¿Por qué toca? Algo tocó. Ah, sacó el teléfono. Ya justo cuando había descubierto cómo enviarlo, usted sacó el teléfono. Claro, bueno. Reenviar mensaje. Ahí está. ¿A dónde lo reenviamos? Allá. Antena control. ¡Qué grande! Ahí está. ¡Sí, señor! Ahí está. Listo. Una tecnología de punta. Y yo tengo punta de ignorancia. Señores, mientras sigo delirando, sigo... Vamos con un tema. Un tema mientras nos comunicamos. Pone Ángel. Ángel, de San Juan. Y después vamos con dos temas más, pero ahora vamos con uno, dale. Encadenado al hambre y la sed espiritual. pronto vendrá. Siento que estamos vivos hoy para poder enfrentar y no embarcarnos en el sistema que ya muy pronto vendrá. Que pronto vendrá. ¿Tenemos nota? Porque ya me está diciendo... A ver, pónganse de acuerdo ustedes dos. Usted manda, la otra persona sáquela de ahí porque hace señas detrás suyo y me confunde. Esa seña no me confunde. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te Hola, va? ¿Qué tal? Hola, buenas noches, Cristian. ¿Cómo te va acá el tío Guille, ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, acá estamos en una noche más en esta San Juan. Hoy frío, medio raro porque ha habido sonda ahora y frío, después va a haber más frío y bueno, así estamos. ¿Cómo te va? Bien, bien. Acá un poco pasado por agua porque en Buenos Aires se llovió bastante. Así que acá a 2 cuadras de la cancha de Boca, ahora en este momento. Bien, nosotros acá, ese es el único problema que no tenemos, llover no llueve prácticamente nunca, y los pocos días que llueve sí, caen 4 gotas y quedamos todos anegados, pero bueno, son esas cosas de que pasan en una provincia como esta, que con 10 milímetros estamos todos inundados. Acá en La Boca un poco pasa también eso. ¿Sí? Suele pasarle. Vamos ahí. Ahí me están indicando que me ponga mejor el micrófono. Bueno, Cristian, contanos un poquito de tu programa, en qué consiste, qué es lo que haces, en qué radio estás, horarios, todo. Bien, bueno, el programa es Vientos de Poder, sale todos los jueves de 19 a 21 horas. Se encuentra en la localidad de Barracas, al sur de la capital de Buenos Aires. Bueno, nosotros lo que hacemos es difundir el under, ¿no? Nos dedicamos 100% a difundir todas las bandas emergentes de aquí y de, digamos, de todas las provincias también. Tenemos una sección donde uno de nuestros compañeros que hacía radio con nosotros, Carlos Daniel Figueroa, desde Santiago del Estero, nos envía siempre material de todas las provincias. Y ahí la hacemos más federal, digamos, pero siempre apoyando a todas las bandas emergentes. Bien, y entonces el programa se centra fundamentalmente en las bandas emergentes, tanto de la capital, de ambos los aires, como del resto del país. Exactamente. Buenos Aires también lo podríamos dividir en varios grupos, ¿no? Porque tenés el oeste, que es fuerte. Claro, sí, sí. El oeste es lo más fuerte. Dentro de lo que es el metal, el oeste es lo más fuerte, ¿no? Sí, sí, es así, es así. El oeste es lo más fuerte, pero hay, digamos, en todos lados, ¿no? Hay que recorrer, digamos. Hay que caminar, hay que ir a todos los lugares que se presentan, que nos invitan. Pero el más fuerte siempre fue el oeste, sí. Bien. ¿Qué bandas hay hoy, digamos, que más están sonando dentro del under de allá de en la provincia de Buenos Aires o en provincia y capital? Ahí está, si yo digo una me mata el resto. No, no, bueno, ¿cuáles son las que más suenan? Pero no quiere decir que no es de una cuestión de calidad, sino que quiénes son las que hoy están teniendo mayor. ¿Para qué? Bueno, a ver, te puedo nombrar las que mayormente con las que me encuentro, digamos, con las que tengo por ahí afinidad y encuentro hasta con los músicos mismos, amistades también. Bueno, tenemos a Ray Lucifer, por ejemplo, del oeste justamente, que estamos hablando recién. Tenemos a Velocidad 22, es una banda de zona norte de aquí de Buenos Aires, de Capital, que justamente hace la apertura del programa nuestro. Tenemos a Disidente Inmortal, tenemos Rústica, tenemos, no sé, y una variedad impresionante. Hay mucha variedad. También comento, Vientos de Poder pertenece a una agrupación o una organización, como le decimos nosotros, que se llama URM, ¿no? La Unión de Radios Metaleras. Nosotros hacemos cada tanto algún que otro evento en Avellaneda, que queda cerca de donde tenemos nuestra radio, FM Chevarracas, y hacemos eventos cada tanto, cada dos meses más o menos, y hacemos justamente recitales y con la, digamos, con el tema que nosotros siempre arrancamos, es decir, que las bandas no paguen para tocar, justamente, es que vengan, enchufen, toquen y demuestren el arte a la gente, ¿no? Eso lo hacemos desde hace ya unos 6-7 años, más o menos. Sí, nosotros cuando podemos, alguna vez que hacemos algún evento también, nosotros jamás le hemos pedido a una banda, sino todo lo contrario, tratamos de pagarle, aunque sea... Sí, sí, sí. Nada, pero algo es lo que tratamos. Y nosotros también iniciamos el programa o cortineamos el programa con una banda local. Todos los años elegimos una distinta. Variamos entre una banda extrema un año, una banda más heavy clásico, hard rock al otro, para llegar a todos. Este año estamos con los Critters, una banda de death metal. Que bueno, este año nos cortineamos con ellos y así tratamos de que de alguna manera todas las bandas, aparte de tener un bloque de San Juan y un bloque nacional donde también van mayoritariamente bandas del under. Qué bueno, muy bueno, muy bueno, muy parecido, digamos, entonces al estilo como venimos haciendo nosotros también. Sí, nosotros lo único que permitimos, digamos, donde tenemos alguna cuestión internacional, es un bloque clásico donde le permitimos a algún invitado que nos envíe cuáles son los tres temas que para ellos son los clásicos del metal, ¿no? Claro, claro, sí. Y... sí, estuve escuchando recién a Angra, algo internacional, hace un ratito, justamente, claro, me sorprendió. Bueno, nosotros cuando arrancamos el programa... justamente no era de esta manera que se está dando ahora. Cuando arrancamos era distinto, pasábamos todo lo que conocíamos algunos o los que nos gustaba algunos de bandas internacionales. Después se nos dio esto de empezar a fomentar todo lo que son las bandas under. Claro, nosotros acá tenemos un problema que es bastante realmente... bastante por ahí feo decirlo, pero muchas bandas les cuesta traer material. Claro. Y entonces terminamos con pasando discos enteros, viste, de una banda que hoy uno, otro. Y bueno, eso nos hace que tengamos que buscar también en otros lugares, porque con acá se nos queda corto el tema. Hay bandas que no tienen más material, ojo, no es que no. No quieran traerlo, pero bueno, que lo no tienen, se hace difícil, tienen un par de temas y tampoco podemos hacer un programa con dos temas. Claro, claro, no, sí se entiende. Aparte, la situación del país no da, no hay buen laburo y eso se nota también, se nota al momento de grabar y esas cosas, así que es entendible. Muchas veces cuando la banda que recién conocemos y quiere exponer algo, le decimos, bueno, de última algo grabado en sala de ensayo por aire y por lo menos presentar como para que se le vayan dando recitales y demás y hacer conocer la banda de esa manera, ¿no? Claro, distintas formas que nosotros también, acá hay bandas que por ahí ni siquiera han grabado jamás y de alguna manera nos lo rebuscamos para tener un tema, pero bueno, eso nos genera también que tenés un tema o dos temas y bueno, los podés pasar una vez y después otra vez allá, pero pasarlos todas las semanas se torna muy repetitivo. Nosotros acá todas las bandas tienen su espacio, todas las bandas de San Juan tienen la posibilidad de hacerse escuchar, pero bueno, muchas veces cuesta mucho, entonces tenemos que salir a buscar también otras cosas y bueno, mezclar un poquito nacional, el nacional nuestro. Nosotros entendemos el país desde que no termina en la General Paz. Claro. Entonces nosotros ponemos una banda que puede ser de Buenos Aires, pero al lado va una banda de Córdoba, una banda del sur, una banda de Mendoza. Nosotros claro, bien federal. Claro. No, nosotros, para nosotros, Buenos Aires es un punto más, como puede ser cualquier otro, Santa Fe, Corrientes. Entonces, en eso, nuestro bloque nacional no suele ser de bandas solamente de Buenos Aires, sino que es una mezcla. Y porque para nosotros decir Buenos Aires y el resto como si hubiera dos países, y no lo hay. De última es San Juan y el resto, ¿viste? Claro, bueno, suele pasar mucho, ¿cómo decirte? Muchos piensan que en Buenos Aires, ¿viste? Pero no es tan así, ¿viste? Por ahí es cuestión de caminar, de estar las noches, digamos, yendo de un recital a otro, ver las bandas, invitarlas a la radio cuando pueden, hacer una agenda. Es un tema hacer radio, te digo. Yo vengo haciendo radio hace muchos años. Ahora no solo soy el conductor, uno de los conductores, porque somos varios. De paso lo puedo nombrar, ¿no? Uno es Gastón, que le decimos el Tonga. A Tonga le decimos Hiroshi, el muchacho que habla difónico, el más chico que de la banda. Bueno, tenemos una femenina también que es Estela, y bueno, y estoy yo. Y yo estoy en la operación, parte de la musicalización, que es casi toda, y bueno, también me toca hablar un poquito, así que soy como multifacético en el tema de del programa, digamos. Claro, nosotros acá tenemos, bueno, al Checho, que es quien conduce los aparatos, Sebi, que es el que musicaliza, porque bueno, el conocimiento del metal necesita alguien del palo que nos musicalice, y no los técnicos que saben mucho de música, pero no de la nuestra, una radio conocida. Claro, sí. Y después no tenemos más nada, estoy yo. Solo. No tiene nada femenino tampoco. No, nadie. Hola, ¿qué tal, María? Hola, ¿qué tal? Qué malo que es, ¿eh? Así no me queda igual por todos lados. Usted queda mal sola, no necesita ayuda, ya le dije. Es verdad, en eso coincido con él. También nosotros, bueno, tenemos acá a María, que es la que hace y dice todo lo que... No debería decir. Claro. Pero bueno, para eso la tenemos. Si no fuera por ella, no sé qué haríamos, pero seríamos de felices. Yo también lo quiero. Hacen un buen dúo ahí los dos. Yo no hago dúo con nadie. No, yo menos, yo soy sola. Ah, creí que eran dos ahí. No, te confundí, soy sola. Dos personas solas. Disculpa, María. Está bien. Ningún dúo acá. No, pero la verdad que hay una buena química y por eso podemos hacer todos estos disparates que hacemos jueves a jueves y que nos han llevado a que seamos reconocidos internacionalmente como el peor programa de la República Argentina. No, porque... sí, es verdad. Ustedes van a escuchar el del nuestro. Acá hubo una época, viste, que todos eran que yo soy el mejor, que el otro, que esto, que el otro, que somos únicos, que es el programa que... Y nosotros dijimos, bueno, nosotros somos los peores y venía a sacarnos el título. Todos los días hacemos el esfuerzo, ¿eh? Para que sea el peor. Y nos sale bien, ¿eh? Claro, porque hacemos el esfuerzo. Bueno, y... Sí. Buenos Aires está pasando, tal vez como todo el país, épocas difíciles. ¿Cómo se hace para mantener esta cuestión nuestra, de nuestra simbología, sin que te miren raro? A mí me pasó hace un par de meses, a fin del año pasado, que fui a Buenos Aires, fui a ver a Cásica, y después de eso... Los taxis no me querían dejar subir. Yo no lo dejo. Yo no lo subo ni en pedo. Así como está, ni en pedo. Bueno, pero... Peínese por lo menos para que digan, bueno. Zafa por lo menos si se peina, pero no, yo tampoco lo subí. Bueno, ¿están siendo discriminados ustedes, la gente nuestra, o bueno, todavía no están así? Mirá, sí, es como todo, ¿no? Acá caminás al centro, digamos, yo estoy a poco, a 10 minutos de lo que es el obelisco y demás, digamos, donde se mueve más la gente paqueta y demás, ¿no? Sí, nos suele mirar raro, sí, hasta ahora, pero no le damos importancia a eso, ¿no? No es algo que nos afecta ni nada, no, lo hablo por mí, lo hablo también creo que por el resto, ¿viste? De las amistades que tengo, aparte nos movemos siempre con mucha gente, no es que nos caminamos dos personas solas, sino que andamos de a mucho y tratamos de movernos así, con gente grande la mayor parte de las veces que nos movemos, ¿no? Pero sí, hay de todo, yo creo que como en todo lado, no sé cómo será ahí en San Juan. Y acá no tenemos mucho para caminar, tampoco. Claro. Es mucho más complicado que nos discriminen porque no existimos. O sea. Ah, bueno. Somos pocos y, bueno, hay un solo lugar, ponele, para juntarnos. Y, bueno, nos juntamos por ahí en casa. Es todo un tema. Había un lugar que sí, jodieron hasta que lo cerraron, ¿viste? Porque somos malos, feos, sucios. Y encima... Es que lo vieron pasar a ustedes. También. A mí. Y encima, bueno, iba a decir una cosa. Que... Sí, no, mejor no la diga. Claro, pues nosotros hacemos pacto con Satán y acá es como que no. Los sanjuaninos son muy, muy creyentes y nosotros... Ah, no. Es verdad. Sí. Es verdad eso. Eso lo sé, digo, por gente amiga que ha viajado. Y me han contado que son muy religiosos, ¿no? En San Juan, todo lo que es Catamarca también, porque son lugares. Claro. Entonces, por ahí se complica. Se complica andar alabando al diablo así en la pedaza, porque... Bueno. Cállese un ratín. ¿Qué tiene que ver los testigos de Jehová cuando les digo, cuando vienen? ¿Sí? Pero vienen. Vienen y acá yo le... Sí. En la puerta de casa todos los domingos, ¿sabes? Me tengo que estar escondiendo, ¿viste? Porque te tocan timbre cuando recién te acostás, ¿viste? Sí. ¿Vos sabés que? Qué bajo. Yo tengo una... Son terribles. Tengo una muy buena, te la cuento para que la utilices. Para que la utilices. Claro. Salgo y les digo, bienvenidos. Ustedes han sido llamados a mí. Digo, con mi esa señor... Cara. Claro, oh, mi no. Señor... Satán los llama. Oh. Y viste la remera con las calaveras, me ven y salen, empiezan a rezar y salen. Sí. No vuelven más. Usted sale y me dice, digo, qué pelotudo. No, pero surge efecto. Y sí, porque no, un loco así que te salga, yo me voy, porque no le debe dar miedo lo que hice, sino el aspecto. Voy a tener que implementar algo, ¿viste? Algo parecido. Para que no venga más, porque es terrible. Todos los domingos es infaltable, ¿viste? Y eso que uno le dice, ya está, no venga más, ¿sí? Ya si lo mismo, ¿para qué va a venir? Pero yo por ser respetuoso, ¿viste? No, no, yo les digo que Satán los eligió a ellos para que me vengan a ver. O sea... Es como si lo mandaran a propósito, ¿viste? Claro. A este que, claro, hay que convencerlo a este que es el más difícil, ¿viste? Claro, dicen este, déjalo ahí. No, déjenlo loco. Entonces no vuelven más. Pero bueno. Que nunca le vayan a golpear la puerta a los de allá de Sonda. Ahí lo voy a querer ver por correr tanto. Sonda es donde está el loquero, digamos, el neuropsiquiátrico. Ahí le van a golpear la puerta. En cualquier momento. Sí, ya no lo han hecho. Sí, ya no lo han hecho, mire. Así que eso es más o menos. Bueno, y hoy por hoy la movida, ¿qué se puede hacer un fin de semana? ¿Podés ir a la plaza? En algunos lados se hacen algunos toques, después boliche. ¿Qué tenés para nosotros? O sea, para la gente del metal. ¿Hasta cuántos lugares se puede hacer en una noche? Ah, depende cuánto te dan tu bolsillo, ¿viste? Es también un tema. Pero mira, a ver... yo suelo ir, si estoy cerca de la zona, a dos o tres lugares si puedo. Porque en realidad te invitan, aparte de que vos publicites las fechas y demás en el programa, te invitan a que vayas y presencies el recital, o la banda te invita, y va a tu programa, te dice que vayas a la fecha, pero hay veces que no podés repartirte en varios lugares, pero tratás de ir a lo que más puedas, por lo menos en mi caso. Ahora, cuando no hay eso, es tratar de juntarte con amigos y ver a qué lugares iríamos, ¿no? Pero eso, esto te hablé hace 2 años atrás, ahora puedo ir a uno por noche, ¿viste? No es tan... Es muy complicado ahora, tío. Está muy complicado el tema del dinero también. Exacto. Más o menos en un toque, en una... digamos, en un boliche, ¿cuánto sale la birra? A ver, 150, 200 te puede salir. Sí, en un boliche. Uh-huh. Claro, entonces sí. Se complica. Yo en esa zafo, porque tomo vino, ¿viste? Bien. Tomo vino tinto, tranqui. Yo pensé que iba a decir yo zafo porque tomo agua. No, pero la mayoría son de los que conozco son más cerveceros, ¿viste? Pero y al vino mucho le escapa, ¿viste? Le dan más a la birra. Si tomás birra, tenés que tomarte, no sé, el cajón, no sé cuánto te tomás en una noche. Pero si tomás vino, no te tomás, creo que un cajón, creo, no sé. Hay de todo igual. Sí, pero por ejemplo, el vino... ¿A cuánto, cuál es el precio más o menos que se encuentra adentro o ya te venís con el famoso? No, mira, depende. Al boliche suelo llevarme el mío, al boliche. Cuando una fecha de arma un amigo, no, trato de consumir adentro. Y yo cuando lo hace un amigo es cuando no es un bolichero, cuando ves que lo hace de abajo, cuando es... cuando lo hace bien de abajo, digo, en el sentido que lo organiza él, que es todo a pulmón, que él está poniendo toda la guita y después ve si la recupera o no, o queda empatado. Cuando es autogestivo, digamos, ¿no? Ahora, cuando es en un boliche, no, yo llevo mi vino, tranqui, mi mochila, así paso, joya, y si no, bueno, me lo tomo afuera, después entro, veo la banda, yo hago esa. Hay muchos que por ahí pueden hacerla y pagarla adentro, es más caro, obviamente, pero yo no trato de no consumir en el boliche y dejarle la guita al que está haciendo dinero, digamos, con eso, ¿no? A mí, yo por lo menos estoy un poquito no tan a favor del bolichero, digamos. Sí, a veces los bolicheros se pasan de vivo para con nosotros, sí. Y la verdad que si bien algunos tienen alguna vez algún gesto, otros no. Sí. Y encima nos tratan algunos mal. Sí, otros bien. Uh-huh. O sea, hay de sí, todo, sí. Pero hay quienes tratan mal, ¿no? Uh-huh. Y eso un poco... la idea esta es que intercambiemos un poquito las vivencias de allá y de acá, ¿no? Sí. Bueno, ahora me tienen que contar ustedes cómo está ahí. Claro, de claro. San Juan yo mucho no sé, digamos, no sé nada de San Juan. Pero... No, acá en este momento queda un solo local fijo, uh-huh. digamos, y hay un par que a veces pueden o no, pero se están tratando de ganar algún otro espacio, pero bueno, tenés Cucú, y bueno, claro. están tratando ahora de ver de si en La Llorona se puede organizar o en algún lado, pero siempre acá es, bueno, la taquilla sí es de la banda que organiza, y hay que encargarse del sonido y esas cosas, claro. y sí, la barra sí. se la queda el bolichero. Claro, sí, sí, es como muy acá, Y allá, ¿qué parte de San Juan están ustedes? Nosotros estamos a 50 metros de la plaza principal. Ajá. O sea, estamos bien en el parte centro. Céntrica. Sí, claro, sí, sí, sí. Estamos en el centro, estamos a escaso... En la esquina de acá, nosotros estamos a mitad de cuadra, en la esquina está la plaza principal de San Juan. Sí. Así que estamos bien ubicados. Buena ubicación. Sí, pero sí, esta es una radio... ¿Qué? No, le iba a preguntar si es muy difícil ahí organizar algo, un recital en una plaza. Justo hoy creo que me estoy recordando que me decía, bueno, que allá son muy muy católicos, son muy evangélicos, son muy creyentes. Por ahí se complica por eso también, ¿no? El hacer algo allá. Hay distintas cosas, pero igual creo que hay desde... Los gobiernos no nos toman como una cultura. Ah, claro. Sí, y sí. No creer que esto es una cultura ya nos pone en claro. un, digamos, en una dificultad, ¿no? Porque el metal, hasta te diría el rock, no es cultura claro. para ellos y bueno, claro. no lo entienden. Y no entienden todo lo que tiene que ver con lo nuestro, ¿no? Con toda una forma de entender la vida y una música que nos acompaña en todo eso. Entonces, ese es un problema bastante importante. Nunca hay o pocas veces ha habido iniciativas del gobierno de permitir que hagamos. Y por lo general, cuando hay alguna fiesta y todo, hablo de festividad, la fiesta... Nacional del Sol, bueno, le pagan a todos menos a las bandas de metal, te dicen si querés tocar, toca y después vemos. Claro. Sí, no, muy, no. muy marginal todo. Sí. No tenemos así una estructura así como para decir que todos somos iguales o que hay para todos lo mismo. No. Acá en San Juan todavía desde hace unos años recuerdo haber estado en un toque donde se llevaron a unos muchachos la seguridad del local, pues los vieron haciendo un pogo y decían que se estaban pegando. No. Y hubo que explicarles. Claro, hubo que explicarles que estaban bailando, digamos, como para que entiendan. Y lo sacaron. O sea, no, no lo hicimos entrar de vuelta, pero hay un desconocimiento grande. Claro, un desconocimiento total. Iba a decirte. Y por ejemplo, digo yo, no sé, juntarse entre los que más o menos... juntarse entre varios y organizar algo así no se puede, digamos, sin depender del municipio, del gobierno, ni de tenés nada. Tenés que tener los permisos para utilizar la plaza. Ah, claro, sin permiso. Acá es un poco también así, pedís un permiso y lo hacés, pero se suelen hacer, no muchos, pero se suele hacer. Tenemos acá, por ejemplo, ¿quién hace los centenarios metálicos? No sé si lo escuchaste nombrar. Sí, sí. Bueno, al Kelo, quien hace el sonido de los centenarios metálicos. Él es el que hace el sonido de nosotros también. Él los hace en la plaza justamente. Y hace, ahora está por hacer de nuevo, no sé si este sábado o no, el otro sábado creo que lo hace, si no me equivoco. Él suele hacer esos recitales. Lleva su sonido, su camioneta con todos los equipos, todo. Y conecta en la plaza y sale. Sí, hay gente que le molesta, pero es más la gente que le gusta que a la que le molesta, entonces eso es como que contrarresta, digamos. Sí, en el caso nuestro, y el sanjuanino es muy cuartetero. Ah, mira. Y... No, el sanjuanino está ahí. Ah, mira. Y culturalmente, digamos que a la gente común no le va demasiado el rock, y menos el rock más extremo, el que nos gusta a nosotros, ¿no? Claro, sí. Así que es todo un tema. Bueno, hay que lucharla, a no rendirse y ver si se puede lograr algo. A mí me encantaría poder viajar y pero con la situación como estamos ahora, yo vengo llorando de que arrancó el programa diciendo lo mismo, pero estamos en una situación media fulera, pero si pudiera viajar y ver cómo se está dando en algunas provincias, tratar de aportar en lo que sea, en la difusión, yo siempre dije, lo único que te puedo ayudar es la difusión. Pero si pudiera dar más, daría más. ¿Entendés lo que quiero decir? Es algo a mí me encanta. Me encanta de que empecé a escuchar música, digamos, ¿no? Yo soy operador técnico desde hace muchos años. O sea que tengo en mi cabeza no solo la música heavy metal, que es la que me gusta a mí, sino que tengo de todo, ¿no? Pero si pudiera hacer más por el heavy metal, te juro que lo haría. Me duele cuando estas cosas pasan, ¿no? Cuando hay desigualdad y que no aceptan la cultura. Porque yo termino aceptando las otras culturas, ¿entendés? ¿Por qué no hacer lo mismo los demás? Tal vez yo no soy fanático de tu música, hablo por las otras músicas, pero acepto que siga, que tengan su música. Yo no estoy en contra de la otra música. Yo estoy a favor de mi música, obviamente. Voy a proteger mi música, pero quiero que la respetes. De eso se trata un poco también, ¿no? Sí, y bueno, eso está complicado. Muchas veces se nos complica. Al menos en el interior pasa mucho eso. Cuando son sociedades muy cerradas, muy conservadoras, y nosotros somos una avanzada cultural difícil de comprender. Sí, es verdad. Somos muy difíciles. Somos los rebeldes. Sí, pero ya estamos viejos, ya tapas eso. Estamos viejos. No me voy a acordar. Claro, yo hace 30 años atrás terminaba las piñas todos los sábados, pero ya no puedo. Oh. Antes me divertía. Ahora yo levanto la mano y le digo, bueno, pegame, yo está. Claro. Antes me resistía, ¿viste? Ahora es como... Claro, bueno, Cristian, sí. Un gusto haber hablado con vos. Un gusto que hayas estado presente en el programa. Y bueno, nos estamos viendo en algún día. Por favor. En algún día. Ojalá nos encontremos por acá. O por allá, no sé. Bueno, si yo voy por allá, te llamo. Dale, por favor. Si es que me lleva algún remis o taxi, porque no quieren. Dice María que va a manejar ese. Yo no manejo ni mi vida, imagínate. María no viaja ni en colectivo, imagínate si va a viajar en... Sí. Si voy a manejar. Se marea yendo en el asiento de acompañante, así que imagínate. No. Sí, no soy normal. No, ya sabemos. Nuevamente tenés razón. Bien, ya llevo dos. Después te cuento el chiste. Sí, porque nadie lo entendió. Claro, porque hoy dijo, en un momento estaba discutiendo, dice, por lo menos decime... Sí, tenés razón, loca de mierda. Le digo, sí, tenés razón. Por eso nada más me lo dio. Qué maldito. Qué maldad. Sí, maldad pura. Bueno. ¿No querés una productora? Me voy. El último que le dijo que le iba a preparar una jaula. ¿Sí te puedo? No, qué maldad. Sí, es verdad. Podés tranquilamente una jaula, una cucha. Bueno, Cristian, un gusto. Gustazo. Igualmente, el mío, ¿eh? Saludos para todo y para todo San Juan. Y bueno, no quiero dejar de saludar, porque seguro que esto está grabado, después me lo pasan, si pueden. Saludar a la gente de Santiago del Estero, a los que ñaca digan nadie, gente muy buena. A ellos hacen recitales cada tanto, los pobres hombres fest. Voy a ver si me puedo acercar dentro de poco. Así que, bueno, saludarlos a ellos. Así que, bueno, y a mis compañeros, ¿no? Obviamente. Bueno, te cuento, Cristian, nosotros sí. En Asalto Mata Radio Rock, una radio online de España, ahí entras en la página, ahí buscas el programa y ahí está guardado todos los programas viejos. O sea que nosotros ya mañana o pasado a más tardar ya está ahí guardado el programa. De ahí lo podés bajar. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Bueno, a vos. Gracias. Un abrazo. Vamos chau, chau. Con el bloque, terminamos con el de San Juan, Amalgama y Blacteria. Dale, Checho. We'll be right back. si el corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Le voy a mandar un saludo que siempre nos suele escuchar el amigo Ricardo Zoé Ortiz. A él un saludo. Los miércoles hacemos algunas pavadas en la radio juntos y bueno. No, pavadas. Sí. De usted no lo puedo creer. Es que esa es la parte cuando entra usted. En serio. Yo le mando un saludo a Lucas. Bien. Lucas. Esterita quiere escuchar un tema de Tren Loco. No sé si creo que hay un mensaje de Emilio. A ver, ¿hay mensaje, Checho? Hola, memorias. Emilio sintonizándolos acá. Quería pedir un temita de Metallica, Frantic, si puede ser. Y todo bien, tío Guille, pero aguante la amonestación. Saludos. No estoy de acuerdo. No va el tema. Yo le mando un saludito. Bueno, no me está escuchando, pero sí le voy a grabar el audio a Russo Berea, que dice que está en una degustación de vinos. Bien. Ese la pasa bomba, ¿eh? Todo el tiempo. ¿Qué haces yo al pedo? Vos en una degustación de tal cosa. Hay que pagar de vez en cuando, Rusito. Vive de la degustación. No, está te bien. Te adoro. Bueno, ¿qué tiene para decir que no sean pavadas? ¿Yo he dicho pavadas? Siempre. ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le cuente? ¿Qué hay el fin de semana? Este fin de semana está... ya le digo. Se me pierde. Sí, una sola cosa tiene que hacer por día y no lo hace. Se me pierde. Villa Krause Rock. En el Teatro Municipal Oscar Kummer. ¿Qué bandas hay del palo? Vinil del Reino. Mirá más. Ah, bueno, los amigos de Fermental. Los Causeteros. Sí. Y bueno, el vinilo y la topadora. 11 de mayo, 20:30 horas, valor de la entrada, 80 pesos. Bien. Nosotros estamos sorteando, si quieren participar, dejan sus tres últimas del DNI. En el Facebook. En el Facebook MDR San Juan. Bien. ¿Y ahí vamos a sortear cuántas entradas? Tres. ¿Tres entradas? Bueno, se tiene que anotar uno más porque creo que hay dos. No, ahí va. Ahí va. Pero bueno, anótese uno más así tenemos... No. Posta que hay mucha gente, como siempre, por suerte. A mí me gustaría que todos esos que se anotan, aunque sea, nos escuchen una vez, para ver cómo los insultamos. No, y aparte de que se anoten y vayan, esa es la otra. Que hay muchos que se anotan y no van. Algunos tienen la deferencia de mandarnos. Claro, pero otros no. Un mensajito diciendo, mirá, no puedo ir, resortealo. Entonces ahí nosotros empezamos a preguntar si alguno de los que se anotó va a ir y así todos no van. Veremos qué pasa esta vez. No van a ir, no. Bueno, veremos. Veremos, dijo un ciego. Bien, vamos con un bloque. Bloque Trash, Municipal Was. ¿Cómo, cómo? Y We Cherry. Vamos. Closer, looking thicker, vision is wider. It happened again, it gave

Si el corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Los pedidos que hay, oiga, sí, no, oiga, sino, oiga, que diga cuáles, oiga, cuáles son los pedidos. Los pedidos de que yo he pedido una hamburguesa y no me ha llegado todavía. No, he pedido de música, dice usted, Metallica y Tren Loco. Tren Loco pidió Estelita y Metallica Emilio. Pero bueno, para joder nomás, tengo Sur, no tengo, pero después vamos a poner. Sí. Vamos bloque. A poner Bloque Nacional Sur, sí, de Buenos Aires. Yes. GTX de Córdoba. Yes. Y Nórdica del Sur. Yes. Vamos, Checho. Vamos con tres temas. A ver si metemos todo lo que hay, que no sé cómo. Sí, vamos. Llegamos. Cargo el revólver. La traición fue el detonante. Corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Explico. Usted tiene un pañuelo en la cabeza. No, ahora la tengo en la cintura. Sí, no, pero bailando usted como se Shakira. Saca el pañuelo. Sí, y se me abren las ideas o peleo. No, es que lo que tenía que sacarse eran los auriculares, pero no los tiene. Usted ahora se los ha puesto, pero antes tenía un pañuelo en la cabeza. No, no, era esto lo que me molestaba. Por eso pensé, digo, yo tengo los auriculares y no eran los lentes. Ya no, ya estoy mal a esta hora. No, pero estoy a las 6 de la mañana, está igual, ¿eh? Y obvio, si me despertaba a las 6 de la mañana, si yo estoy acostumbrada a dormir hasta las 12. ¿Ah, usted es docente? Sí, soy docente. Usted es indocente. Usted es un... no sé, ¿no? quiero mandarle un saludo a Mato Monteiro de Radio Killer, que ha puesto para mi China hermosa de San Juan, porque hoy festejamos un año, celebramos un año de amistad en Facebook, y ha puesto para mi China hermosa sanjuanina. Bien, y aparte le mandó otro mensaje a María, ¿no? No, soy la única. No, déjese de joder. El único que me reconoce tal cual soy. ¿Quién? Mato. No, no se equivoque. No. ¿No qué? No, usted no es ni bella ni nada. ¡Hermosa! ¡Menos! Para usted no lo seré, para él sí. ¿Pero vio los anteojos que usa este muchacho? No, Mato no. Sí, usa lente, o sea, oscuro. Capaz que estaba sí, justo en ese momento. No. No es ciego. Es el único que me reconoce tal cual soy. No. Eso se llama envidia, porque nadie le pone a usted hermoso. Eso sería más mentira que... Y bueno, eso es envidia. No. A ver, decirme a mí hermoso es mentira, decirle a usted hermoso también. ¿Por qué también está tan abajo? No sé, se vino más abajo esto y ya estoy... Ya lo estoy perdiendo, por eso ya no lo veo, voy a tener que... Claro, el exceso de peso y la falta de... De ejercicio. Sí. Cada vez más abajo. Bueno, usted está... ¿Yo estoy qué? Que diciendo que es hermosa, que las huevadas que dice. No, y bueno, eso me lo están diciendo y por acá también me están diciendo. Pero usted no se crea todo lo que le dicen. No, yo no me lo creo, yo estoy comentando lo que me están diciendo, nada más. Bueno, un saludo a... Nos está escuchando el amigo Marcelo de Agua Trío, el bajista. Marcelo Lop también nos está diciendo que nos faltan caramelos en el frasco, no sé. Ni uno. Así que el amigo de Agua Trío, que siempre está también desde San Vicente, nos está escuchando. A Diego Borda. A Diego Borda también. Al funebrero. Todos. A Mostrito. Mostrito. A el amigo que no me quiere a mí y yo no lo quiero a él, que dice que usted... Emilio. Ah, usted no lo quiere, Emilio. No, ya ahora no lo quiero más. No lo quiere más porque... No, el viernes 10, o sea, mañana, 21 horas, Agua Trío, estrena video lyric Sol de los Incas en YouTube. Así que el que quiera, a las 21 horas, seguramente un temazo, porque tienen muy buena calidad, es un bandón. Así que... Ya lo compartiremos en nuestro Facebook. Lo vamos a compartir y bueno, ya tiene, hizo el sorteo, lo hace mañana, ¿qué va a hacer de su vida usted? Yo lo voy a hacer cuando yo tenga tiempo y ganas. Nunca. Usted no tiene ni tiempo, ni ganas, ni vergüenza. ¿Y qué más? Nada, déjelo ahí. O sea que soy igualita que usted. No. Igual a mí no hay nadie. No, tanto de nivel de estupidez no. ¿No llega? Usted. Yo no llego a su no nivel llega, de estupidez. Muy bien. Claro. ¿Vamos con un tema? Maneja el programa, dele. A ver. Vamos con un tema, Checho, ¿no? Tren loco para Estelita. Cada uno se la juega o danza alguna vez. Te gastas la última ficha. Algo que la placida pare cruzas. La decisión es solo tuya. La bestia que llevamos dentro escapará. Nosotros no se la jugamos. Corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Bien, Checho. Oiga, estamos al aire. ¿Y? ¿Pero de qué se ríe? Chavo del Ocho. ¿Qué estamos? Nosotros estamos. Y usted, como siempre, colgada en un árbol. Yo estoy con los memes, que es lo único. Acuérdese que la gente no tiene idea de qué se ríe. Yo me estoy riendo, ¿eh? ¡Pero es que usted lo hace al aire! ¿Y qué tiene que ver? Todo el tiempo me estoy riendo. Sí, hablando un poco, ¿de qué se ríe? De mí. De usted. Yo de usted no me reiría, yo lloro cada vez. Y que bueno, me... yo me río. Tenemos que compensar, si no, no. Checho, silencio, de aquel lado, no sé, haga algo. Pero, bueno, cuente algo, ¿qué...? ¿Qué quiere que le cuente? Y que me diga qué hay el fin de semana. Ya le dije. ¿Qué hay? Otra vez quiere que le diga qué es lo que hay. Y otra vez no tiene idea. Ya le dije que... Villa Cross Rock. Ah, bien. Teatro Municipal Oscar Cubas de mayo, 20, 30 horas. Valor de la entrada, 80 pesos. Bien. ¿Algo más? Module. 80 pesos la entrada. Muy Teatro bien. Municipal Oscar Cummel. No sé si es Cummel o Cummel. ¿Cómo es? Cummel. Cummel. Este sábado 11 de mayo, 20, 30 horas. ¿Cuándo es 11? Sábado 11 de mayo. Muy 20, 30 horas. Bien, nos mandaba recién, dijimos, saludos. Marcelo Montoya desde San Vicente. Module. ¿Y cuándo es? El viernes, o sea, mañana, 21 horas. Ya en unos minutos. Ya estamos abiertos. Presentan Video Lyric. Así que usted va a escuchar, ¿no? Siempre escucho todos los. No, pero a usted ese estilo le gusta. A usted, ¿sí? No le gusta esto. Su pelo no, ni en pelo. No, pelo no, lo que yo estoy escuchando ahora. Ah. No, si el pelo, usted sabe que no es para usted tampoco. Tiene, bueno, nos estamos yendo. Yes, en el control. Yes, gracias a Dios. ¿Puede dejar que me despida? Bueno, dele, despídate. En el control estuvo el señor Sergio, el Checho Jofre. Musicalizó Sebi Bazán. Molestó María Tejada. Hoy mucho. Deje de bailar. Deje. Bueno, y en el con. Y en. Estuvo. Es que usted me interrumpe. No me deja terminar. Por favor. En la conducción. El tío Guillermo Torraga. ¿Tío de quién? De la gente. De la gente, nadie lo quiere como pariente. No, sí. Juli de Concepción, la Petillita, ¿se acuerdan de eso? Bueno, pero ya ni de. Y ya ni se acuerdan, pero todavía no, me dicen. Ustedes saben que una vez uno me vio un pariente de una de esas personas, un tío real, me dice, ¿vos de dónde sos pariente nuestro? No, le digo, yo no soy pariente tuyo. ¿Pero por qué mi sobrina cada vez que te ve dice, ese es mi tío? Bueno, le digo, es largo. Es largo de contar, sí, mejor no conteo porque capaz que vamos preso. No. No sé. Con mucho respeto. Pero bueno, ella le decía a sus tíos, ese es mi tío. Así que imagínense la locura. Señores, nos vamos con un tema de Metallica. Y nos estamos viendo cuando nos veamos, seguro el jueves que viene. Con... ¿Qué? No. ¿Se va a ir? Sí, me voy, chao. ¿Por qué no renuncia? Eso estoy diciendo, renuncio. Al aire. Bien. Lo digo para que después no me mande a pedir nada. Bien. Acuérdese. Renuncio. Grábelo. No, si está grabado. Renuncio. Bien. Adiós. Hasta el jueves que viene. Adiós. Chao. Tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick temprano.